La verdad que muy contento que me hayan invitado a jugar una exhibición acá en la reinauguración del club. Vengo más que nada de onda porque somos colegas con Mati, yo estoy de canchero en el otro club. Así que nada, la verdad que muy contento porque me invitaron y nada, siempre que sea para ayudar acá vamos a estar. Así que muy, muy agradecido y muy contento por la oportunidad de jugar. ¿De qué se trata la pelota paleta? Para la gente que no le es cotidiano y común ver este deporte. Bueno, básicamente la pelota paleta, para que la gente lo entienda, al no ser televisado, quizás es un deporte que no está muy difundido, pero la verdad que es uno de los deportes más completos, más divertidos, muy completo. Trabajás el cuerpo, te divertís, jugás, conocés gente, entra de todo un poco en lo que es la pelota paleta. Así que la verdad que a mi criterio uno el mejor deporte de todos. Así que los que estén interesados, que se pueden acercar al club, que seguramente van a tener una ayuda de Mati, mía, del que sea, para que puedan aprender a jugar este deporte. ¿Deportivamente algunas expectativas o algunas competencias, actividades para este año? Bien, sí. Yo vengo hace unos años ya compitiendo campeonato metropolitano. Juego para este club justamente, Asociación Española de San Vicente. Juego el campeonato metropolitano de primera A y campeonato de la provincia también representando al club. Así que en poquitos días, ya a fin de mes, arrancan los dos torneos. Así que bueno, con muchas ganas y vamos a ver qué pasa este 2019.